Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Todos ustedes son bienvenidos este viernes 23 de noviembre. Aquí concluimos la semana, pero bueno, con intensas actividades que se van desarrollando, al que le hacemos la cordial invitación para que ustedes se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan participar de todo lo que se desarrolla, así como también visitar los museos de la institución y las muestras, las exposiciones que se desarrollan. Hoy Quito amanece con una temperatura, vamos a ver qué es lo que nos depara el tiempo para el día de hoy, 10 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 9 grados, mayormente nublado y hay probabilidad de lluvia en un 20%. Saludamos también a nuestro compañero Fernando Torres, bienvenido. Laurita, muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que ya están esta mañana en compañía de su noticiario Zona Cultura. Nosotros aquí ya listos para compartir con todos la información cultural y esta información positiva que se genera en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:00 a.m, un minuto, tiempo de recordarles que no ingresen al perímetro urbano las placas que el dígito, último dígito, y dígito termina. Hoy, día viernes, el último dígito es 9 y 0. Si la placa de su vehículo termina en estos dos dígitos, 9 y 0, usted ya no puede ingresar al perímetro urbano de la ciudad, como decía Laurita. Esto en la mañana de 7:00 a 9:30 y en la tarde de 16:00 a 19:30. Recuerde, es la medida pico y placa que rige para todos los vehículos sin excepción. Si usted viene de provincia, pues igualmente esta medida también le rige a usted. Vamos hasta la página del Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito a conocer qué nos informan. Así es, nos da un mensaje en esta vez que si vemos algún vehículo, un transporte escolar, que el mismo tenga el dígito pare, el disco pare, que por favor lo respetemos porque este vehículo lleva estudiantes. Nos informa también, hace algo cercano a una hora, existía un accidente en la avenida Mariscal Sucre y Libertadores, pero nos informan ya que la vía está totalmente habilitada. Nos recuerda, como siempre, que por favor conduzcamos con muchísima precaución. También nos brinda otro mensaje que la responsabilidad vial, que conductores, ciclistas y peatones tenemos un compromiso. Debemos ayudar a que todos podamos convivir en buenas condiciones cuando estamos ya sea en el volante, como pasajeros o en muchos casos ciclistas y motociclistas también. Todos, por favor, respetar nuestro papel en la calle para que no evitar estos accidentes, ¿no? 7:04 a.m, a lo que nos sumamos también nosotros. Imagínate tú una ciudad totalmente ordenada con los peatones, con las personas que están tras del volante en los diferentes transportes, tanto públicos como privados, los motociclistas también, que sabemos que es otro vehículo más que debe estar en la vía y al que hay que respetar. Vamos a la página de ECU 911. ¿Qué pasa con las vías de salida norte-sur del país? Revisamos asimismo la cuenta de Twitter ECU911 Quito. Nos informa que a esta hora las vías en Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas. Si va a viajar, respete los límites de velocidad. Tenemos vías habilitadas si es que usted desea salir de Pichincha hacia el norte o hacia el sur del país. Y no se olvide de revisar también su vehículo, por favor, para que pueda llegar muy bien, respete las señales de tránsito, las leyes, deje a un lado su celular. Y feliz viaje, mis estimados amigos, y con esto les invitamos a que viajemos juntos también, contándoles y compartiéndoles la información cultural que se genera en todo el país en el ámbito cultural. Hoy tendremos la emisión 222 de lo que va del año. Titulares en Zona Cultura. Y hoy les contaremos qué pasa, qué sucede, qué se celebra este 23 de noviembre en Argentina y también en México. Ecuador es sede de Comité de Intergubernamental. 2.000 textos literarios de Gabriela Mistral serán traducidos al quichua y se entregarán a la comunidad educativa. Se socializan avances y desafíos en inclusión y derechos humanos en la educación superior. Quito será la sede del séptimo Festival Internacional de Artes en Movimiento, La Guaragua 2019. FACIUNI ofrece becas para estudiar cine en Hollywood. Esmeralda se promociona a través de los paquetes turísticos de la Gran Feria Turística. La fiesta navideña se adelantó en Cuenca con el ballet Cascanueces. El concierto del coro Voz Nova se presentó en la Casa de la Cultura. Le contaremos los detalles. El variete artístico Luna de Fuego se presenta esta noche en el Teatro Prometeo. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa el ciclo de cine debate documental. Caguina, exposición colectiva de artistas de la Amazonía, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Ciudad Invisible en homenaje a la mujer se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contaremos también qué artistas se tomaron el miércoles de talento en Zamora. El Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora de Loja presenta Mucho Ruido por Nada, una obra que disfrutó todo el público. Y los 484 años de la Fundación de San Francisco de Quito se festejan con la octava edición del Festival Canta a Quito. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de ¿quién nomás, mi estimado Fernando? Estaremos con Julia Silva, tallerista, cineasta y actriz, creadora de la cinta corta. Con ella trataremos el tema cine documental, historias para ser contadas. También contaremos con la presencia del cómico Alfredo Campo. Con él estaremos hablando sobre el monólogo que se denomina Un Longo en New York, que se presentará en la Scala Shopping. Y finalmente nos acompañará la maestra y bailarina Susana Reyes para hablar sobre los talleres denominados El Canto del Cuerpo, Danza para la Vida. Así que le pedimos que usted no se separe de nuestra radio, de los 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque ya nos vamos a contarles los detalles y desarrollamos también la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país y también en las diferentes organizaciones e instituciones del quehacer cultural. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 9 minutos. Este 23 de noviembre se celebra el Día de la Defensa Civil Argentina en recuerdo de uno de los mayores catástrofes sufridas en este país. Este organismo nacional está destinado a proteger a la población de daños como catástrofes naturales, desastres y accidentes a gran escala o peligros en tiempos de guerra. Asimismo, cada año la Secretaría de Marina Armada de México celebra el día 23 de noviembre como la fecha memorable en el que recién integrada la Marina de Guerra Mexicana. El 23 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil, establecido en 1981 por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en homenaje a las acciones de salvamento realizadas el 23 de noviembre de 1977, en el terremoto ocurrido en Caucete, provincia de San Juan, en Argentina, conocido como una de las mayores catástrofes de origen natural. Las catástrofes que afectan o pueden afectar a la comunidad hacen necesarios estudios que permiten una adecuada difusión de prevención para que la población tome conciencia ante los riesgos naturales o provocados por el hombre. La Defensa Civil organiza y planifica su accionar antes de producirse el desastre, mediante hipótesis de riesgos destinados a proteger al individuo y su grupo familiar. En la emergencia, tiene la misión de coordinar las tareas con organismos de gobierno de la ciudad e instituciones no gubernamentales. La prevención es uno de los pilares fundamentales de la Defensa Civil. Por ello, en forma permanente se dictan cursos en los establecimientos educacionales privados y del gobierno, en los distintos niveles de enseñanza, instituciones del bien público y consorcios, con intervención del personal técnico de la Dirección General. Asimismo, el 23 de noviembre se celebra el Día de la Armada de México. Es la rama o fuerza militar encargada de la vigilancia y salvaguardia de las costas, el mar territorial, una zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México. En México, la Armada Nacional es una institución militar nacional de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa de exteriores y ayudar en la seguridad interior del país. Para los mexicanos, en todo momento contar con marinos profesionales es motivo de confianza y fortaleza. En el país. 7:12, empezamos ya con el desarrollo de nuestra información. El programa Ibermuseos promueve la cultura a nivel iberoamericano. Ecuador es sede del Comité Intergubernamental. El programa Ibermuseos, del cual Ecuador forma parte desde hace 6 años, es una iniciativa de cooperación e integración de los países iberoamericanos para el fomento y articulación de políticas públicas para el área de museos y museología. El programa está dirigido por el Comité Intergubernamental, instancia de toma de decisiones que se reúne anualmente. Está integrado por representantes de 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. Cuentan con la colaboración administrativa de la Organización de los Estados Iberoamericanos y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dentro de la estructura se encuentra su unidad técnica, responsable de la ejecución de los planes operativos anuales y del funcionamiento del programa. Magdalena Zavala, presidenta de Ibermuseos, nos habla más sobre el tema. Nos reunimos por primera vez justamente para discutir los objetivos que lleva este programa. Estamos en un proceso de reflexión en torno a cómo debemos de sistematizar el objetivo central del programa, que es el fomento a las políticas públicas del sector de los museos. Creemos que el que sea en Ecuador también para nosotros es una oportunidad a este proceso de renovación, unirnos al proceso de renovación del propio país está llevando a cabo en este momento y que pues tiene su consolidación con la inauguración del Museo Nacional, ¿no? Y que creo que en ese sentido pues es un círculo virtuoso, ¿no? El tener la oportunidad de estar aquí en Ecuador, en donde los representantes de 12 países están trabajando justamente por la lucha del fomento de políticas públicas en sus espacios. En esta ocasión, además de la reunión del Consejo Intergubernamental, la línea de formación y capacitación de Ibermuseos realizará un curso transversal a cargo de especialistas de Ecuador, España y Uruguay. Este programa se creó con el fin de promover un conjunto de acciones permanentes para la región iberoamericana. Los objetivos son fomentar acciones de fortalecimiento de la política pública en el campo de formación y capacitación en museos, promover la cualificación de trabajadores de museos y motivar la articulación interinstitucional y el intercambio de experiencias en este campo. La directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador, Ivette Celi, nos comenta más sobre el taller. Sí, a partir del lunes 26, ¿no? justamente con el programa Ibermuseos se ha venido trabajando en una línea que se llama la línea de formación y capacitación que la coordina México, y Ecuador se ha integrado un poco en apoyar esa coordinación para generar este curso taller que se llama Historia y Prácticas Museológicas Contemporáneas, a propósito, digamos, de la reapertura del Museo Nacional y del nuevo concepto que está manejando Ecuador con sus museos y con la reconceptualización de discursos museológicos. Y nos interesa también saber cuál es el panorama en este sentido del resto de museos. Aquí participarán 19 países, más de 40 representantes que estarán acá entre el 26 y el 28 de noviembre. En la sede será el Museo Nacional del Ecuador. Y bueno, esa es una magnífica noticia, creo, para todos, porque además es una oportunidad enorme para generar redes de participación conjunta entre museos, entre especialistas de museos. Tendremos además tenemos una plana de extraordinaria de instructores que vendrán de España, de Uruguay, tendremos instructores ecuatorianos también, y eso será significativo para empezar a repensar la nueva museología. La idea es empezar a generar, digamos, una serie de debates, de discusiones críticas sobre la naturaleza y el espíritu del nuevo museo. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Tenemos ya las 7 de la mañana y 16 minutos. Las bibliotecas escolares de 9 instituciones educativas interculturales bilingües de Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha recibirán del 20 al 23 de noviembre de 2018, por parte del Ministerio de Educación y la Embajada de Chile, 2.000 libros, Cielo, Mar y Tierra, con textos literarios de la escritora Gabriela Mistral, traducidos al quichua. Los 2.000 textos literarios de Gabriela Mistral traducidos al quichua se entregarán a diferentes comunidades educativas. En este evento, Francisco Vidaure, delegado de la Embajada de Chile, informó que el escritor chileno Manuel Peña fue el encargado de seleccionar los poemas de Gabriela Mistral para que sean traducidos al quichua, gracias a las autoridades educativas en el proceso de traducción, edición y publicación del libro, sostuvo. Los eventos de entrega contaron con la presencia de Manuel Peña, quien hizo una síntesis de la obra de Gabriela Mistral. Explicó que dividió el libro en tres partes. De ahí el título, Cielo, porque Gabriela le escribió a las estrellas, constelaciones, firmamento, luna y al cielo religioso. Mar, porque ella miró los barcos, las estrellas de mar, las profundidades de los océanos. Y tierra, porque en su obra hace referencia a los animales que pueblan la tierra y los árboles. La selección de poemas, cuentos y prosa poética de la autora contribuirán al trabajo pedagógico de los docentes, al desarrollo de las competencias lectoras, incentivando a la sensibilidad y creatividad de los estudiantes. 9 instituciones educativas serán las que recibirán los libros. Juan Carlos Ichillari, representante de la Subsecretaría Intercultural Bilingüe, destacó el trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y la Embajada de Chile, al tiempo que motivó a los presentes a continuar cultivando el hábito de la lectura para que en todos los centros educativos se implementen metodologías que acerquen a los estudiantes a los libros en ambientes educativos. Estos insumos representan un homenaje a la poetisa chilena al haber recibido hace 73 años el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. El Ministerio de Educación, alineado a fortalecer la educación intercultural bilingüe en el país, fomenta el hábito de la lectura en la comunidad educativa con su programa Yo Leo. 7 de la mañana y 19 minutos. Crear estrategias conjuntas que permitan garantizar la igualdad de oportunidades en la educación superior fue el objetivo de las jornadas de trabajo sobre inclusión, discapacidades y derechos humanos organizadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, la CENESIT, la Universidad Metropolitana y la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidades y Derechos Humanos. Dentro de la socialización, avances y desafíos en inclusión y derechos humanos en la educación superior, María Isabel Moncayo, directora de formación académica de posgrado de la CENESIT, indicó que la Ley Orgánica de Educación Superior y la Constitución del Ecuador disponen que todas las personas, sin discriminación de sus condiciones socioeconómicas, de movilidad o discapacidad, tengan las mismas posibilidades de acceso, permanencia, movilidad y egreso dentro del sistema educativo. Añadió que estas leyes, entre otras regulaciones, exigen a las instituciones de educación superior disponer las instalaciones con las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus actividades, potencialidades y capacidades. Además, las instituciones educativas deben generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de la población que así lo requiera por medio de la creación de una unidad de bienestar. María Isabel Moncayo. De igual manera, establece que las IES mantendrán una unidad de bienestar destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad académica y, entre sus atribuciones, está a generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de población que así lo requiera, como es el caso de las personas con discapacidad. Moncayo destacó que en el 2017 fueron 1.078 las personas con discapacidad que obtuvieron un cupo para acceder a las instituciones de educación superior y que en el primer semestre de 2018 son 408 los postulantes que lo hicieron. Moncayo igualmente habló de las becas dirigidas a las personas con discapacidad. Desde 2012, en total, 819 personas becarias con han accedido a becas nacionales, ¿sí?, ofrecidas por la CENESIT. De este grupo podemos ver que el 38% son mujeres y el 62% son varones. Sandra Katz, coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, felicitó a Ecuador por promover espacios para el intercambio de experiencias y conocimientos, lo cual permite desarrollar propuestas que fomenten una comunidad universitaria regional inclusiva. Nos instó a que la única forma para poder trabajar y pensar la discapacidad era entrar en derechos humanos. Y a partir de ahí, todos nuestros eventos tienen que ver con una cuestión de derechos humanos. ¿Hay alguien ciego acá? ¿Quiero ver? Bueno, hable. Sino para describir las fotos. En esta primera foto es en la Universidad de Buenos Aires, una universidad muy grande, con más de 200.000 estudiantes, muy protocolar. ¿Dónde fue el acto de apertura? El otro día, cuando discutíamos cómo iba a ser el formato de la red, si ven la foto, estamos sentados alrededor de una mesa de ping-pong en el campo deportivo. Y ahí, dentro de las discusiones, fue que no queríamos ser red iberoamericana, sino red latinoamericana. Finalmente, Talía Rosero, secretaria técnica de discapacidades, aseveró que trabajar para que las personas con discapacidad tengan una vida en completo goce de sus derechos es competencia de todas las instituciones, sean públicas o privadas. Manifestó que para el gobierno es un tema prioritario lograr igualdad de oportunidades, por lo que se seguirán promoviendo políticas públicas que hagan del espacio educativo un entorno incluyente. A las jornadas asistieron representantes de las instituciones de educación superior del país, quienes socializaron los logros alcanzados por sus centros de estudios en cuanto a inclusión, discapacidades y derechos humanos. Siete de la mañana, 23 minutos, continuamos con nuestra información. Del 7 al 19 de mayo de 2019 se llevará a cabo la séptima edición del Festival Internacional de Artes en Movimiento, La Guaragua 2019. Conozcamos quiénes pueden postular y hasta cuándo pueden hacer llegar sus propuestas. Guaragua 2019 abre las puertas a colectivos, agrupaciones o bailarines independientes con trabajos unipersonales, en pareja, tríos o cuartetos, para que participen en la Guaragua 2019. El número máximo de integrantes por delegación es de 4, incluido el director. Las delegaciones invitadas realizarán 3 presentaciones durante el festival, previo acuerdo con la organización, además de preparar un taller de 4 horas de duración a ser impartido según cronograma de actividades realizadas por la Guaragua 2019. Por otro lado, quienes sean seleccionadas participarán del 5º Encuentro de Saberes y Prácticas con el resto de delegaciones participantes. Conozcamos más detalles de esta propuesta con Mónica Velasco. Pues como ustedes conocen, en la necesidad de que esta sea una plataforma que muestre la fusión de este género de la danza teatro, pero esta vez se extiende en temática mucho más amplia, pues aparte de la danza teatro, estamos convocando a una nueva innovación que sería la danza nacional en todas sus muestras, la danza folclórica, la etnocontemporánea, que es básicamente la muestra que va a ser esta vez del festival. La selección y los resultados serán notificados vía email el jueves 27 de diciembre de este año. Los participantes deberán hacer llegar la ficha de inscripción, un video en plano general de la o las obras completas, 3 fotografías de la agrupación en alta resolución para publicitar el festival y su participación. Todo esto al correo laguaraguafestival@gmail.com hasta el día domingo 16 de diciembre de este año. Mónica Velasco, además, nos da a conocer algunas características de la Guaragua 2019. En general estamos tratando del arte en general, me refiero al arte del movimiento. Entonces, en este sentido, nosotros hemos planteado que es tan inmenso, que es tan grande, porque justamente la Guaragua trata de demostrar todo esta inmensa gama de arte del movimiento que se está dando en la actualidad, sin descuidar nuestra danza nacional. La Guaragua es una organización que se ha establecido como un festival nacional e internacional de danza teatro con identidad propia, que nace a partir de la necesidad de profundizar a este género a través de una programación internacional, anual, que se realiza en distintos espacios no convencionales, instituciones educativas, teatros, parroquias y comunidades, incentivando la creación artística, difusión y producción, circulación de muestras escénicas, talleres, conversatorios y una plataforma de reflexión de procesos teórico-prácticos, análisis y metodologías que se realiza en uno de los ejes temáticos del festival, como son los encuentros de saberes. Siete de la mañana con 27 minutos, seguimos con más información. El sueño de todo director de películas es estudiar en Hollywood, por lo que la invitación se encuentra abierta para estudiantes de cine de la región en Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Ecuador, para que concursen con sus cortometrajes en el portal www.pasiuni.com. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 28 minutos. Bueno, enseguida les daremos a conocer los detalles de esta invitación para que puedan estudiar dirección en cine. Pero mientras tanto, nos vamos hasta Esmeraldas, donde estimular el turismo interno y generar una cultura de viaje en los ecuatorianos es el objetivo por lo que el Ministerio de Turismo y el sector privado vienen trabajando a través de la campaña denominada La Gran Feria Turística, un evento que invita a conocer el país utilizando paquetes turísticos. Para esta semana, el Ministerio invita a la ciudadanía a visitar Esmeraldas, la riqueza de su entorno natural y patrimonio, evidenciando en sus paradisíacas playas y balnearios la exuberancia de su vegetación y paisaje, sus valiosas tradiciones culturales, la variedad y exquisitez de su gastronomía, así como la laboriosidad, hospitalidad y alegría de su gente, hacen de la provincia de Esmeraldas el lugar ideal para disfrutar de sus próximas vacaciones. Es importante destacar que todos los platos tradicionales de Esmeraldas van acompañados de plátano verde, en distintas preparaciones como frito, cocinado, molido, asado o chifles y patacones. Su preparación tiene como producto principal a los mariscos, concha, cangrejo, camarón y pescado. En esta publicación nos referimos al encocado. Este plato es preparado por los afrodescendientes de la provincia verde. La historia del plato se remonta hace 200 años. La leche de coco, desde la antigüedad hasta la fecha, se extrae artesanalmente, rallando la pulpa con una concha negra y exprimiendo sus líquidos. Este es el producto principal que da sabor y aroma característico al plato. Hablar del encocado de pescado es un plato cotidiano, y se lo encuentra en restaurantes y huecas de la ciudad y provincia. Recuerde que la provincia verde es un buen lugar para pasar en familia o amigos, y ha sido incluida dentro de los paquetes turísticos de la campaña denominada la Gran Feria Turística, con el fin de reactivar la industria turística nacional. La Gran Feria Turística del Ecuador está diseñada para generar un proceso de reactivación económica, tanto en la industria como en la ciudadanía, auspiciando viajes por todo el país a valores asequibles. Está enfocado fundamentalmente al turismo interno para que los ecuatorianos se reenamoren de los lugares mágicos con que cuenta el país. Si quiere mayor información, usted puede ir a la página www.tulugarenelmundo.es. Siete de la mañana y 32 minutos. Tiempo de separarnos para escuchar los mensajes de nuestra institución. Y como siempre, Laurita, 7:30. Usted tiene algo que recordar a nuestros así amigos oyentes. Que marquen el 2220-966, 2220-966, y compartan con nosotros la información cultural que usted está generando en cada uno de sus espacios. Aquí arranca este espacio para que el micrófono sea de usted hasta las 8 de la mañana. Pausa y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seis documentales con enfoque artístico. Estarán en el ciclo de cine El Arte Después de Duchamp, a 100 años de La Fuente. Participe del Cine Debate Documental los días jueves 22 y viernes 23 desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el sábado 24 de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Descargue la hoja de inscripción en la página web www.casadelacultura.gob.es. Llénela y entréguenla en la recepción de la Casa de la Cultura. Los participantes recibirán un certificado de la Universidad de las Artes. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

no tendría sentido sus colores, ni sabríamos qué quiso expresar con sus líneas y sus trazos. Bueno, Jesús, ¿estás planificando también hacer nuevos temas o solamente te has centrado en Besos Negados? No, estamos haciendo nuevos temas, estamos trabajando, nos hemos proyectado para el año 2019. Recordar que este es el segundo sencillo. Ya promocioné un primer sencillo que era Con Ganas de Amarte, un poco. Pero como esos momentos estaba en la universidad, no le di mucha promoción. Ahora estoy en la universidad, pero tengo menos materia. Como estoy a punto de finalizar, tengo más tiempo para promocionar el tema. Nos estamos proyectando a hacer una gira de medio a nivel nacional. Hemos estado aquí en Quito, en Guayaquil también. La semana que viene, jueves y viernes, vamos a estar en Riobamba y en Ambato. El día miércoles también vamos a estar aquí en Radio Saracay de Santo Domingo. Cuando tú mencionas que bueno, ahora tienes más tiempo para dedicarte a esos nuevos proyectos que estás haciendo para el 2019, ¿significa que vas a grabar de pronto algún CD? Sí, aunque actualmente no se graba casi por CD, más se lanza por sencillo. Ajá, o sea, por unidad, claro, no los vas a hacer un solo compacto. No, porque especialmente lo que es el mundo de lo físico ya se está quedando. O sea, ahora viene todo lo que es el mundo digital. Y más, como vemos todos los artistas en la actualidad, todos trabajan por sencillo. Ya no es como anteriormente que se lanzaba por disco. Ahora los artistas hacen un sencillo, lo promocionan, hacen su otro sencillo, lo promocionan. Y así se ha ido transformando lo que es. ¿Qué estudias en la Universidad de las Artes? Bueno, licenciatura en música. Sí. Ajá. Licenciatura en música. Mi especialidad es como guitarrista eléctrico. ¿Y sí. qué te han dicho sobre los desarrollos musicales en tus estudios? Sí, ¿para qué? Contento, o sea, los profesores, aunque hay que recalcar que este proyecto casi está independiente, o sea, de la universidad. O sea, no todos los mis maestros saben, mis compañeros sí, ellos sí están al pendiente del trabajo que estoy haciendo, incluso ellos también me apoyan. Cuando me ha tocado salir a tocar, mis compañeros han estado ahí, como todos, la mayoría, tengo una gran gama de músicos. A ver, muchachos, ¿cuántos necesitas para tocar? Vamos. Si te organizas y sí, sale. Y nos organizamos, hacemos unos ensayos y salimos. Bueno, vamos a tratar en este instante de poner un poquito de este tema musical, mi estimado Dieguito. Esa sonrisa, me perdí en el firmamento, rompimos todas reglas de amistad. Bueno, Jesús, ¿y dónde pueden encontrar los temas musicales que tú vas proyectando? Bueno, mis temas están en todas las plataformas digitales, en Spotify, Google Play, iTunes, Claro Música. En este tema ya, el videoclip ya lo teníamos en Vevo, pero por políticas internas de la empresa se tardará 8 días para ya estar en YouTube. ¿Y cómo te encuentran en eso? Como Jesús Mozán. Me pueden encontrar como Jesús Mozán y nos pueden seguir para que estén pendientes de todo nuestro trabajo, de todo lo que estamos haciendo el día a día en Facebook, Instagram y Twitter como Jesús Mozán. Bueno, Jesús, te agradecemos por haberte dado cita a nuestro segmento de contacto ciudadano de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer estar compartiendo con ustedes. Quiero mandar también un saludo a todo el público maravilloso que está siempre pendiente de nosotros y recordarle que será auténtico hasta el final. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. We'll be right back. 7:44 a.m. Continuamos con nuestra información. En la capital de la SUAY, el Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica de Cuenca pondrán en escena el clásico navideño El Cascanueces. En el Teatro Carlos Cueva Tamariz se podrá admirar de manera gratuita el espectáculo este 22, 23 y 24 de noviembre a las 20 horas. Las instituciones convocantes reciben de esta manera el mes de diciembre, en el que se celebran las fiestas de la Navidad. El Ballet Nacional del Ecuador trasladó gran parte de su equipo de trabajo a la capital de la SUAY para rendir homenaje a su gente junto con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. El Cascanueces, obra que presentará el ballet y la sinfónica, buscan introducir al público en la magia de la Navidad, dijo Rubén Guarderas, director del elenco dancístico. Y en efecto, la obra es un clásico mundial correspondiente a esta celebración, que se estrenó en San Petersburgo en 1892, y de allí para adelante pasó a formar parte del repertorio de destacadas compañías de danza en el mundo entero. La obra original, cuenta el maestro Guardera, se basa en el cuento de Theodor Hoffmann, llamado El Cascanueces, y El Rey de los Ratones, y la coreografía pertenece a Marius Petipa. La versión del ballet la montó el coreógrafo chileno Jaime Pinto, señaló. Según el experto, la música de la autoría de Ilich Tchaikovsky juega un papel preponderante en el espectáculo, pues es el hilo conductor del cuento. En las tres presentaciones que se realizarán en Cuenca, esta parte del espectáculo lo asume con su calidad ya conocida la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Aquí la sinopsis de la obra con Fernando Salme, del área de comunicación del Ballet Nacional. Es un clásico navideño basado en la obra de Hoffmann, en la que el Cascanueces enfrenta al rey de los ratones y luego de vencerlo, junto a su ejército, viaja por reinos fantásticos. Un clásico navideño, El Cascanueces, en el Ballet Nacional. Para garantizar la calidad del espectáculo, explicó Rubén Guarderas, las dos instituciones han trabajado de manera conjunta, realizando los ensayos correspondientes, los bailarines y los músicos convocados para presentar esta tradicional obra. Están convencidos que los asistentes a cada una de las funciones, cuyo ingreso no tiene costo, podrán vivir una experiencia única al observar El Cascanueces y con este mensaje preparar ya su espíritu para la conmemoración de las fiestas navideñas. En la casa. 7:47 a.m. La noche de este jueves, la Sala Jorge y Casa de esta institución acogió la presentación del concierto del coro de Cámara Bosnova. Son 24 integrantes de este coro, fundado el 12 de febrero de 2005 por ex integrantes del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, de los años 80 y 90. ¿Cómo se vivió esta fiesta? Te lo contamos a continuación. El concierto de coro de cámara Bosnova se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de este jueves 22 de noviembre a las 19:30. La Sala Jorge y Casa de esta institución acogió esta muestra con un gran marco de público. El coro de cámara Bosnova participó del 27 de octubre al 3 de noviembre en una nueva edición del Festival Mundial de Buenos Aires Coral en Argentina, contribuyendo a enaltecer nuestro importante patrimonio musical ecuatoriano y nuestro aporte interpretativo a la música latinoamericana y mundial. El coro pone a consideración de la sociedad ecuatoriana un repertorio presentado durante este festival en el que se incluye música sacra, música ecuatoriana, latinoamericana y del mundo, Todo esto como un acto de entrega de la experiencia adquirida. 24 integrantes pondrán en escena un importante repertorio coral que involucra a compositores, arreglistas, cantantes, directores corales, para entregar todo a la sociedad ecuatoriana. El Coro de Cámara Voz Nova fue fundado el 12 de febrero del 2005 por ex integrantes del coro de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, de los años 80 y 90. Actualmente, sus integrantes incluyen personas de diversas edades y profesiones unidos por la pasión de cantar. Desde la Sala Jorge y Casa, conversamos con Armando Naranjo, director de esta agrupación. Él nos brinda más detalles de la historia con la que cuenta este grupo. El Coro Voz Nova nace hace exactamente 14 años con un grupo de personas que son ex integrantes del Coro de la Casa de la Cultura. Vinieron acá, cantaron algunos años acá y luego cuando ya no estuvieron en el coro decidieron no dejar la actividad y más bien se juntaron. Entonces ellos lo lograron, empezaron digamos muy pocos, pero ha ido creciendo el coro. En estos 13 años han habido varios directores, ha estado Milton Jiménez, ha estado José Criollo, ha estado Bernarda Holguín y en estos últimos ya van a ser 6 años que estoy yo, digamos soy el último director acá. La Casa de la Cultura abrió sus puertas a esta agrupación coral para que presente el mismo trabajo expuesto hace varias semanas atrás en Buenos Aires, Argentina. Tuvimos esta invitación a Buenos Aires al 12º Festival Mundial Buenos Aires Coral, en donde realmente creo que el coro le fue muy bien, muy honestamente lo digo, porque fue muy bien recibida nuestra música, fue muy bien recibida la música ecuatoriana, fue muy bien recibida la propuesta del coro. Entonces volvimos hace exactamente 3 semanas, y esto ya estaba planificado como para hacer un concierto réplica aquí en Quito, y que la Casa de la Cultura haya tenido a bien acogernos la propuesta y respaldarnos, para nosotros es una maravilla. Entonces esperamos que disfruten de lo que llevamos para Argentina. Finalmente, le consultamos al maestro sobre el repertorio que presentaron al público en esa noche. Está variado, música popular por completo, dándole prioridad a la música ecuatoriana, como es música coral ecuatoriana, y luego tenemos música latinoamericana de distintas latitudes, desde México, boleros, que sigue hasta un tango argentino. Entonces lo que van a escuchar es como una especie de tapiz, una especie como de mosaico de música latinoamericana y ecuatoriana. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación del coro de cámara Voz Nova. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y esta noche, a partir de las 19 horas, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura presenta el evento Varieté Artístico Luna de Fuego. Este es un espacio diferente, repleto de arte variado, música del recuerdo, teatro, danza, magia y más. Una noche diferente donde el público disfrutará además del lanzamiento del disco del rock libre, El Mundo de los Vivos. Un evento con un tinte diferente prepara el grupo artístico de la Sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, encabezados por Wilson Sandoval, gestor cultural y actor. El evento denominado Varieté Artístico trae consigo precisamente una mezcla de teatro, danza, magia, música y video. Un evento que trae además un homenaje en reconocimiento al artista Jinson, recordando sus mejores temas y la época de oro de este artista tan querido en nuestro país. En conjunto, se presentará la comedia teatral de la Doctora Amores junto a un personaje querido en nuestra institución, como el conocido Mago Milton, y muchas más sorpresas, con el único fin de entretener a la gente mostrando todas las ramas con las que cuenta el arte y la cultura. En concepto general, el varieté es un género bastante nuevo, puesto que tiene más de un siglo de gestación. Nace aproximadamente hacia los 1800. El afrancescado nombre le quedó porque surge cuando culminaba la jornada de las fiestas. Los que quedaban, como Leandro Rosati, dentro de esta historia, no es un detalle menor. Aparece la esencia de lo que es el arte y la cultura dentro del varieté. En él surgen las cosas más afadas y, por supuesto, se interviene con gente como artistas, gestores culturales y, por supuesto, artistas populares. Es un momento donde el público podrá maravillarse con la música, la danza y, por supuesto, y lo mejor de la magia. Desde nuestros estudios conversamos con Wilson Sandoval, organizador y parte del equipo de actores de este espacio. Wilson nos detalla lo que significa para ellos el concepto de varieté. Son varias situaciones artísticas, o sea, el teatro, el baile o la danza, la música. Y obviamente el objetivo de este es hacer la promoción lanzando un video, el segundo video que tenemos del nuevo disco que se estrenará el próximo año. Entonces vamos a hacer este lanzamiento también para sacar fondos, ¿no? Dentro de este evento se presenta el videoclip del grupo Minoen en género rock libre. Lo hicimos con mis compañeros de grupo, los Minoen, en el espacio que yo tengo aquí dentro de la Casa de la Cultura, que es el Triciclo. Ahí armamos como un canal de televisión y ahí, bueno, ahí nos inventamos la magia a vuelta del video. Siempre nuestra música se basa a lo esencial en las líricas de la vida. Entonces, el disco anterior se denominó Laberinto. En este caso, Luna de Fuego es porque está basado ahora a la mujer este disco. La canción El Mundo de los Vivos va enfocado hacia una crítica al sistema. Esa canción la escribió Vero. Claro, habla sobre las productoras y toda esa maña que hay, ¿no? Utilizar a los grupos ecuatorianos en decirte, te presentas hoy ante el internacional o los mismos grupos ecuatorianos, pero no hay paga. Un tributo al cantante Jimson será un espacio para el recuerdo que tendrán los asistentes a este evento. Somos músicos, parte de hacer nuestra música inédita, también hacemos estos tributos al recuerdo, ¿no? Que se está perdiendo, honestamente. Claro. O sea, en su convicción musical se está perdiendo, porque no estamos imitando, no somos imitadores ni nada, estamos haciendo un tributo. No podemos olvidar lo que nos ofrecerá en esa noche la doctora Mores. La doctora Amores es una obra teatral que se estrenó en la sala El Triciclo. Claro. Es una comedia. Y entonces ella nos está apoyando también para este evento. Va a ser un sketch corto, pero relacionado a su obra, ¿no? No se lo pierda esta noche en el Teatro Prometeo de esta institución, Variete Artístico, a partir de las 19:30. Este evento se va a realizar en el Teatro Prometeo el viernes 23 de noviembre a las 7 de la noche. Nada, o sea, les invito a toda la gente, si quiere divertirse, oír música de recuerdo también, venga, le va a soñar en ese momento porque está la música, el teatro, el baile, la magia y obviamente el video. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 56 minutos. Entre jueves, viernes y sábado llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Ciclo de Cine Debate Documental El Arte Después de Duchamp, Asciende la Fuente. Los profesores especialistas invitados a participar de este ciclo son el doctor David de los Reyes, la maestra Amalina Bomín, el doctor Juan Francisco Benavides, el doctor Agustín Garcel Suárez, la doctora Olga María Rodríguez y el escritor Edwin Madrid. Durante una jornada de 3 días en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el ciclo de cine debate documental El Arte Después de Duchamp, a 100 años de la fuente. ¿Quién es este personaje? Considerado el padre del arte conceptual, llegó en 1918 a Buenos Aires desde Nueva York en un barco que demoró 26 días de travesía. Una vez en la capital argentina, el artista residió durante 9 meses en un departamento de la calle Alsina 1743. De su estadía en Buenos Aires se tiene poca información, aunque se sabe que jugaba todas las noches al ajedrez y que uno de sus vecinos en el edificio era el compositor de tangos Francisco Canaro. También se conoce que Duchamp tuvo un taller en la calle Sarmiento 1705, donde hoy se encuentra la plaza seca del Centro Cultural San Martín. El ajedrez absorbe mi atención, juego noche y día, nada en el mundo me interesa más que encontrar la movida justa. Así detallaba en 1663 el maestro. Estoy completamente listo para convertirme en un maniático del ajedrez, escribía desde Buenos Aires el creador de los ready-made, acción que implica sacar de un contexto a los objetos de uso cotidiano para convertirlos en verdaderas obras de arte. Buenos Aires no existe, no es más que una gran población provinciana con gente muy rica, sin pizca de gusto que todo lo compre en Europa, escribió este artista, nacido en 1887 y que falleció para el año 1968. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Universidad de las Artes y el Taller de Escritura Creativa de esta institución invitan al público a participar del ciclo de cine debate documental El Arte Después de Duchamp, a 100 años de la fuente. El evento arranca este jueves 22, se traslada hasta el viernes 23 y finalmente el sábado 24 de noviembre en dos horarios, 9:30 y 13:30, en la sala Benjamín Carrión. El público que asiste a este evento lleva una propuesta artística post-duchampianas, influenciada directa e indirectamente con el pensamiento del gran Marcel, y muchas de ellas han sido consideradas neo-dadaístas. Los profesores especialistas invitados a participar de este ciclo son el doctor David de los Reyes, la maestra Malina Momin, Juan Francisco Benavides, Agustín Garcel Suárez, Olga María Rodríguez y el escritor Edwin Madrid. El formato de cine debate consiste en una presentación de un video documental, instalación de la mesa de debate, participación de tres panelistas, profesores del Departamento Transversal de la Universidad de las Artes, de otros departamentos y escuelas integradas. Esta actividad se la realiza en coordinación con el Departamento de Vínculo con la Comunidad, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de las Artes y con el Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura. Para sus organizadores es importante en la formación de los nuevos escritores que necesitan contar con una visión amplia cada una de las artes, que su conocimiento de escritura sea transversal y enriquecido por las artes plásticas. Al final del ciclo, los participantes recibirán un certificado de participación de parte de la Universidad de las Artes y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierda, entre jueves, viernes y sábado, ciclo de cine debate documental El Arte Después de Duchamp. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Estudiantinas y rondallas festejarán a Quito en sus 484 años de fundación, este 25 de noviembre con el festival Canta a Quito. Amplía la información Jimena Mesías, comunicadora de la Casa de la Música. La Casa de la Música presenta la octava edición del Festival Canta Quito, un homenaje a nuestra ciudad como preámbulo a las fiestas de su fundación. Este festival se lo realiza con el objetivo de promover, cultivar y difundir canciones dedicadas a Quito, como El Chuya Quiteño, Mi Panecillo Querido, Este es mi lindo Quito, Las Quiteñitas, Suena Guitarra Mía y muchas más. América te llama. Esta vez actuarán la estudiantina Quintesencia, Cuerdas del Ecuador, Rondalla Quiteña y la cantante Ángela Valencia, junto al Cuarteto Contrastes. Las estudiantinas son grupos que nacieron a partir de la afición musical de los estudiantes de colegios y universidades de la ciudad de Quito, muy tradicionales a principios del siglo XX. En este contexto, las estudiantinas se acompañaban con instrumentos como el bandolín, la guitarra, el guitarrón, la bandola y la banduria. Las rondallas, por su lado, son agrupaciones que se dedican más a la música tradicional y en su formato moderno incluyen piano, guitarra y requinto. Les invitamos este domingo 25 a las 17 horas a la Casa de la Música a disfrutar de este octavo festival Canta Quito. Ocho de la mañana con dos minutos. Hasta aquí terminamos la parte informativa de nuestro noticiario Zona Cultura. Escuchemos mensajes de nuestra institución. Luego regresamos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El centro histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del centro histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Argonautas de la Alegría. Una obra de teatro que narra la aventura del Bellocinio de Oro. En el trayecto del camino se encuentra con varios obstáculos, que a la vez son oportunidades y regalos. Una señal de que vale la pena sonreír. El sábado 24 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Fundación Cecilia Rivadeneira le espera para que sea parte de las buenas acciones, en ocasiones invisibles. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. 8:05. Dentro del Encuentro de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer 2018 se desarrolla un taller Cine Documental Autorreferencial, Historias para Ser Contadas, teniendo en cuenta el trabajo que se viene desarrollando por parte de la Fundación Mandrágora con mujeres que han estado privadas de la libertad. Se plantea un taller en donde las participantes sean quienes producen trabajos audiovisuales experimentales, que nacen de una autoobservación y de las imágenes y sonidos que de esta observación surjan. Abordar los lenguajes audiovisuales no desde una formalidad, sino permitiendo libertad. Ampliamos el tema con Julia Silva, tallerista, cineasta, actriz y gestora ecuatoriana argentina. Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, es creadora y directora de La Cinta Corta. Ha trabajado en varias películas y obras de teatro y ha creado proyectos de formación y difusión nacional e internacionalmente, así como de diferentes proyectos performance. Buenos días, Julia. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. ¡Qué presentación! ¡Wow! Bueno, antes de irnos al detalle de este cine documental autorreferencial, que es su tema, cuéntenos cómo ha sido el proceso durante estos días en este 15º encuentro. Bueno, este espacio es bien, bien interesante, bien importante. Han habido muchos talleres, charlas, espectáculos. Personalmente he estado realizando un taller, este taller de cine documental autorreferencial y experimental también. Y ha sido bien, bien interesante trabajar con las mujeres, como abrir la posibilidad de que ellas puedan tener su voz para decirnos o decirle al mundo lo que ellas sientan. Bueno, y de hecho, pues una jornada bastante grande porque escuchamos historias de muchos países. Sí, hay varios países invitados. Está, me parece, Brasil, Perú, Chile, Suiza y, bueno, y aquí Ecuador, también con varios espectáculos. Ahora, ¿cómo contar esas historias a través del cine documental autorreferencial? Bueno, el documental es una posibilidad de hacer cine en donde nos acercamos a la realidad, ¿no? A través de una cámara. ¿Por qué autorreferencial? Porque queríamos trabajar con las mujeres a partir de sus propias historias, de qué es lo que tienen para contarnos, ¿no? Entonces, en el proceso era un poco enseñar el uso de la cámara, de una manera, es un taller muy corto, entonces, el uso de la cámara, el exponerse frente a la cámara, cuáles son los discursos que empiezan a surgir y cuáles son las ganas que tienen para decir, y a partir de eso también crear las imágenes, ¿no? Hemos como trabajado a partir de imágenes como si fuesen fotografías en movimiento a través de sus cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las imágenes que han salido de esos discursos? Y después también un poco jugar, ¿no? Como con la cámara, cómo quieres filmar, qué quieres filmar. Entonces se han ido entremezclando como varios registros de este trabajo. Y lo que fuimos encontrando fue un discurso común que tiene que ver con la mujer, con la soledad en la crianza de los hijos, con la violencia hacia la mujer, con esa, pero especialmente esa soledad que se siente como, o que no, nos identificaba, digamos, a varias mujeres en esta parte. ¿Esa soledad de alguna forma se entiende desde qué época o es una historia que se va repitiendo a través del tiempo? Yo creo que se va repitiendo, digamos, dentro del trabajo que nosotros hicimos, no nos estábamos preguntando tanto la época, sino más bien como qué es lo que me está pasando a mí, qué es lo que quisiera decirle también al mundo, como que ya no quiero más, como no quiero más violencia, no quiero más este abandono, quiero esta, y también lo que sí quiero, ¿no? Como esta construcción de criar los hijos en conjunto, de las responsabilidades compartidas, de la no violencia, de los espacios de alegría, de amor, digamos, como no nos hemos fijado en una época, sino que trabajamos con a partir de las vidas de las mujeres que participaron en el taller, que fueron 6. ¿Cómo enfrentar estos temas? Sin duda, de pronto una cámara también me intimida contar esta historia. No sé, ¿abordaron algún tema de cómo hacerlo, ese proceso? En realidad es un poco apropiarse del dispositivo, es decir, primero de la cámara, ¿no? Como a mí, yo he dado muchos talleres de trabajo con audiovisual. Primero creo que parte con apropiarte, tocar el aparato, ponerte delante de cámara quizás como de una manera un poco a través del juego y reflexionar y hablar sobre las problemáticas que queremos decir. Creo que se ha dado de una manera muy natural cuando han sido ellas mismas las que se filman, ¿no? No es que alguien de afuera viene a filmarlas. Sí, yo estoy ahí como tallerista y les guío, pero ellas están también detrás de la cámara como lo están delante. Y ellas tienen un trabajo que han venido haciendo. Es un grupo que se llama Mujeres Diversas, que está en la Casa Catapulta, en el Centro Histórico, y están coordinadas por la tía Gloria, que es una mujer que ha estado trabajando durante muchos, muchos años con mujeres que han estado presas, con los hijos de ellas, y que ahora agrupa a estas mujeres para motivarlas a estudiar, a salir de esos espacios como un poco oscuros, ¿no? Entonces tiene un grupo muy interesante en donde se encuentran las mujeres. Este trabajo, de hecho, el ponerse frente a una cámara, grabar mi historia, ¿cómo la procesan luego? Bueno, ¿a dónde llega? Llega a un pequeño corto documental que va a durar más o menos 25 minutos, que lo vamos a mostrar hoy a las 5 de la tarde en Casa Catapulta, en el Centro Histórico. Va a ser como nuestro estreno. Vamos, a mí siempre me parece muy interesante cumplir como el ciclo, en donde filmas, haces todo este trabajo, las ideas, y después podemos ver. Obviamente la edición ha estado pasada por mí, digamos que yo he hecho una estructura junto con el editor de cómo estructurar todos estos discursos. ¿no? Para que nos quede un producto audiovisual que espero no solo lo mostremos hoy, sino se pueda mostrar en otros espacios también. Pero que está la esencia, el trabajo de ellas frente a la cámara, con la cámara, sus imágenes. Y eso me parece súper importante. Ahora, usted como cineasta, si bien es cierto el trabajo que realizan las mujeres, que están poniendo ellas ahí su granito de arena, ¿cómo explicar al público, por ejemplo, de que a lo mejor no van a ver un cine comercial, sino un trabajo que tiene otro contenido? ¿Cómo explicarlo? Bueno, que es un trabajo que parte a raíz de un taller, de una reflexión sobre lo que es lo que nos pasa como mujeres, especialmente a estas mujeres de este grupo, y que lo que vamos a ver es un poco, se muestra en el documental el dispositivo del taller y los testimonios de ellas sobre las temáticas que quieren decirnos, ¿no? Entonces es un cine, más que cine, es un material audiovisual que refleja los sentires y pensares de estas mujeres en este momento. Entonces, sí, no es, digamos, una película comercial, es una película bastante experimental, también tiene algunas fallas de luz o cuestiones así, justamente porque ellas han tomado la cámara y porque nos hemos permitido ser libres como con la cámara. ¿Qué queremos filmar? ¿Y qué queremos decir? Que para mí es algo bien importante del discurso, quizás la base. ¿Qué quiero decir? Y ellas se han preguntado, ¿qué quiero decir al mundo? Entonces creo que es algo bastante sincero e importante escuchar, porque son quizás personas que no tienen tanta voz en los medios y que quieren, y a través de del audiovisual pueden decir. Ahora, cuando usted menciona este trabajo, este tipo de contenidos que se manejan a través del trabajo que viene realizando un grupo de mujeres, ¿tiene mucho que ver con este término de autorreferencial? ¿Es una guía para alguien más? No, el documental no es una guía, pero siempre cuando tú ves y escuchas a estas mujeres que han estado, que dicen, que hablan sobre su vida, de alguna manera te proyectas y también reflexionas sobre tu propia vida. Entonces es importante ver estas reflexiones. La idea no es, digamos, dar un ejemplo, pero en un punto sí, digamos. Porque hay, por ejemplo, uno de los discursos que habla sobre un tema muy fuerte de la violación de una hija, ¿no? Que les ha sucedido esto. Y también hay una reflexión sobre esto, ¿no? Como hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que estar atentos. Hay un montón de una reflexión. Y en ese discurso nos podemos proyectar. Quizás no tenemos ese mismo problema, quizás hay otros. Pero esta idea, lo que creo que busca este documental es, tenemos que hablar, que decir, que expresarnos, que encontrar estos apoyos también para sobrellevar todas estas problemáticas. En esta sociedad que vemos que camina tan rápido por diferentes direcciones, usted decía, uno de los temas más sensibles que podemos ver en este grupo de mujeres es la soledad. ¿Y enfocada a qué? La soledad principalmente en la crianza de los hijos, la soledad que da la sociedad en general a la mujer, digamos, y como si muchas mencionaban la crianza de los hijos como una cuestión bien dura, especialmente cuando los hombres se van, digamos, ¿no? Te quedas sola. Te quedas sola y tienes que resolver todo sola. Y como que a todas les gustaría de alguna manera esta cuestión de ser compañeros, ¿no? De que también hay una responsabilidad de parte del hombre también al tener un hijo. No es solo el de la mujer, porque es muy duro. Porque tienes que abandonar muchos sueños también. Me voy a poner al otro lado y te digo, en algún momento topan también esas mujeres hechos acontecimientos de padres que toman estos roles. Mira, no ha sido tan largo el tiempo, han sido 4 días. Me encantaría hacer como una reflexión y un trabajo mucho más grande y en el taller. Entonces, más ha sido una recopilación de lo que ha nacido en este tiempo, lo más quizás inmediato y lo más urgente para decir. Eso es lo que ha nacido primero. realmente después de ver el material, sí me surgen a mí personalmente, quizás como cineasta, muchas preguntas, lo interesante que sería poner a otras voces también dentro de un trabajo, en cuán interesante sería también que los hombres reflexionen frente a la cámara sobre estos temas. Pero bueno, en un trabajo tan corto, digamos, lo que podemos rescatar son estos discursos que necesitan ser dichos. Bueno, de hecho, ya se adelantó a nuestra siguiente interrogante, que era precisamente conocer qué va a pasar después de este trabajo, después de este festival que se va desarrollando. Bueno, no sé todavía. Yo he hecho el taller dentro del festival, y justamente era un producto partiendo desde una experimentación, digamos, como un poco con el lenguaje, en donde día a día se me iban presentando las como los puntos de guía para seguir al siguiente día. Sí, había un esqueleto de estructura de cómo que obviamente voy a llevar el taller, pero de lo que iba surgiendo también surgen nuevas cosas. Y ahora las perspectivas para mí personalmente sería poder mostrar más del trabajo este, poder seguir haciendo este tipo de talleres, porque fue muy rico, creo que muy rico para las mujeres participantes. Personalmente, para mí, muy rico también, como descubrir nuevamente, siempre que haces un taller es como, pero nuevamente todas las posibilidades expresivas que también tiene el audiovisual y la posibilidad de que puede llegar muy rápido a más espacios. Entonces espero que podamos mostrarlo, ¿no? ¿Y hay mujeres que es la primera vez que experimentan este tipo de trabajo? Sí, todas. Todas nobles. Sí, todas, digamos, han hecho un trabajo antes con la Fundación Mandrágora y dentro del encuentro de mujeres en teatro, y que ha sido muy, muy interesante también desde el cuerpo, poniendo el cuerpo para narrar. Esto es un poco más discursivo, desde la palabra, desde justo sentarte al frente de una cámara que te registra y que tú puedes hablar, decir, mostrar las expresiones. Ajá. Entonces, también varias de ellas no son mujeres que nunca han hecho algo relacionado al arte, ¿no? Sino creo que ya se está haciendo un trabajo bien interesante con ellas, y quizás también por eso ellas están más abiertas a este tipo de interacción, ¿no? Y se abrieron más con la cámara. Bueno, así que ahí tenemos esta propuesta en la que todos están invitados para seguir este encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018, y precisamente pues hoy hemos escuchado a Julia Silva, tallerista y cineasta, quien el día de hoy pues mostrarán este trabajo que lo han venido desarrollando en pocos días, pero que de hecho pues tras de esto, tras de esos movimientos corporales, tras de esas ideas y tras de estas imágenes, en una cinta, pues hay muchas historias que contar. ¿Y dónde? Bueno, les esperamos, es en la Casa Catapulta, que está en la Guayaquil y Olmedo, en el Centro Histórico. Si quieren más información del espacio, pueden entrar en Facebook, Casa Catapulta, y ahí será a las 17 horas, a las 5 de la tarde, es con entrada libre. Es un evento que no dura más de 45 minutos, pero estarán las mujeres también para responder preguntas. Les vamos a entregar sus diplomas de participación y conversar un poco sobre este documental que vamos a presentar. ¿El público puede participar ahí también? Sí, sí, o sea, es abierto al público con entrada libre para que vengan a visionar. Se va a proyectar el trabajo, ¿no? El trabajo de las mujeres, y ellas van a estar ahí también. Creo que puede ser bien interesante para retroalimentarnos y conocer de primera mano, digamos, estas historias. Bueno, Julia, muchas gracias por habernos acompañado en Zona Cultura. Muchas gracias también y les esperamos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra siguiente invitada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

constatar, ver cómo ingresan de una manera las mujeres y salen de otra manera, ¿no? Cómo desde el cuerpo podemos hacer todo este camino de reapoderamiento, de este camino de transformación, de sanación interior, ¿no? Como el cuerpo es el contenedor de todo y el único territorio donde podemos volver a recuperar, restaurar nuestra paz. Maestra, si bien es cierto, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de hecho estas jornadas que usted está presentando también tienen mucho que ver o se realizan en este marco de la no violencia contra la mujer. Sí, Laurita, precisamente nosotros, digamos, junto a Motiveren, mi compañero, quien está ayudando también con todo lo que es esta maravillosa, la música, ¿no? Es como un impulso que permite que las mujeres vayan haciendo todo este reencuentro con su cuerpo, vayan volviendo a abrir su danza, abriendo sus candados, ¿no? Estos candados que nos pone justamente la violencia, los impactos, los silencios que adquirimos a lo largo de nuestra vida o que incluso los heredamos. Y todos estos candados en nuestro cuerpo, ¿no?, cierran la expresión de nuestra alma, cierran la capacidad de recibir la plenitud y también de darla, ¿no? Entonces es un trabajo muy profundo, muy dulce, sin violencia. Justamente nosotros cada noviembre armamos estas jornadas por la no violencia contra la mujer con estos talleres, ¿no? Este año, 2018, pues de una manera maravillosa, estamos en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana haciendo esta jornada y sí, Laurita, comprobando, ¿no? Comprobando cómo en realidad es el cuerpo, ¿no? Y el movimiento. ¿Cómo expresa el cuerpo a través del movimiento precisamente estos deseos de que ya no exista la violencia? Bueno, Laurita, el cuerpo es como el reflejo de nuestra historia, ¿no? Es como un mapa. Y así como cada partecita del cuerpo tiene una misión física, también tiene una misión espiritual. Y es en el cuerpo, Lauri, donde uno registra. El cuerpo es un cofre, es de memoria. Entonces, tenemos una memoria que está conectada a nuestra historia personal, social, cultural, incluso universal, pues está registrado en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y parte de cómo la violencia actúa sobre el ser humano es que divorcia este cuerpo del alma, ¿no?, el cuerpo del espíritu, bloquea su manifestación. Entonces se cierra su la puerta a la plenitud, la puerta al empoderamiento, la puerta al desarrollo de cada ser humano. Se cierran los atributos y los dones que cada ser humano tiene. Entonces nosotros en este trabajo, en el canto del cuerpo, vamos haciendo una reconexión que empieza desde la respiración, ¿sí? Vamos conectando con cada parte y de nuestro cuerpo, con cada centro energético, y vamos haciendo preciosamente desde la respiración, que es el primer movimiento, la primera danza que el ser humano tiene. Vamos haciendo una recuperación de nuestro cuerpo, limpiando canal. El cuerpo va abriendo, ¿no? Es maravilloso ver cómo el cuerpo va cediendo, cómo se va embarcando en la respiración, cómo va recuperando sus potenciales físicos. Y desde ahí, Laurita, vamos entrando en un despertar. En un despertar del cuerpo. Y desde el cuerpo vamos a la expresión del alma. Muy bello ver cómo, bueno, de ahí tenemos, el curso se divide, ¿no?, en distintos momentos. Entonces, en uno de los momentos tenemos lo que se llama el canto mismo del cuerpo, ¿no? Entonces, recuperando la danza del corazón, la danza de los centros, la danza de la conexión. Es decir, que vamos haciendo un trabajo lindo que tiene metodológicamente, tiene una estructura que nos permite, ¿no?, que nos permite, y una metodología que donde cada participante, cada mujer, va haciendo una introducción en su propio mundo interior, y desde ahí, despertando, ¿no?, o sea, va desbloqueando y va recuperando su capacidad de expresarse y de sanarse a sí misma desde su propio cuerpo, desde su propio movimiento. Y es bello ver, Laurita, cómo el movimiento se va recuperando, porque el movimiento es el hálito de la vida, ¿no? Todo lo que se mueve está vivo, todo lo que respira, ¿no? Entonces, vemos que la danza, bueno, la vida mismo, Laurita, la vida mismo es una danza. Tú ves la salida del sol, el sube, el mengua de la luna, ¿no? La caída de la lluvia, el fluido de los ríos, etcétera, todo. Todo es movimiento, todo es una danza infinita, y todo. Maestra, de hecho, con esa riqueza que nos puede ofrecer la naturaleza, la vida en sí, como usted manifiesta, pero algo que también podemos observar dentro de las imágenes que ustedes también nos comparten, es que hay mujeres de todas las edades. Sí, sí, Laurita, digamos, una de las características de este de trabajo, justamente, el que es para todas las mujeres, ¿no? Es maravilloso. En este trabajo, Laurita, nosotros tenemos varias premisas. Una de las premisas es respetar nuestros límites, ¿no? Entonces, desde el respeto a nuestros límites, a nuestras condiciones físicas, vamos haciendo todas en conjunto un desarrollo maravilloso. Bueno, esta semana, Laurita, tenemos jóvenes de 18 años hasta mujeres de unos, no sé si estaremos en unos 60, 70, unos 65 años más o menos, un abordaje. Es bello ver cómo al final de la primera semana, increíble, Laurita, increíble cómo todos los cuerpos están en movimiento, cada mujer en un potencial increíble, ¿no? Como con su propio cuerpo, su propia alma, se ha producido ya una liberación hermosa. Verlas cómo llegan al punto de la clase, que es la parte de la exploración, sí, cómo vamos la respiración, el despertar del cuerpo, ahora haciendo las distintas danzas, apuntando, y después viene su propia expresión, ¿no? Cómo viene su propio canto de su cuerpo. Es bello, Laurita, ver cómo mujeres de 18, 20 años, 60 años sueltan maravillosamente. Es un ver unas danzas como verdaderas, ¿no? Salidas de la verdad interior, que ya rebasan lo bonito, lo feo. Son danzas de belleza, danzas de la verdad interior. Y lindo, ¿no? Entonces, mujeres que van soltando, van reapoderándose de sí mismas, recuperando, como te decía, todos los atributos, los potenciales. Y bello, es un... De hecho, maestra, pues entonces todas las personas que deseen pues experimentar todo este movimiento corporal, cómo se puede expresar, pueden hacerlo en Canto del Cuerpo, Danza para la Vida, Jornadas de la No Violencia contra la Mujer, junto a la maestra Susana Reyes y también Moti Deren. Hasta el 29 de noviembre, que ustedes pueden inscribirse llamando a los teléfonos, tome nota por favor, 099-83-35-339. Ahí está el número de contacto para que puedan acercarse a la maestra Susana Reyes. Queremos agradecerle a usted por su participación. Laurita, también puede escribir al correo susanareyesdanza@gmail.com o directamente desde de martes a jueves, empezamos nuevamente el martes, en la sala de talleres del Museo de la Casa de la Cultura. Es en la 12 de octubre y Patria, junto al Ágora. Se puede entrar por el lado de la Cinemateca y pues, con el corazón abierto, en este acto conjunto con la Casa de la Danza, pues estamos nuevamente de martes a jueves, entramos por la Patria. Muchísimas gracias. Tenemos dos horarios. Ah, ¿ya? ¿Sí? Sí. Tenemos un curso a las 3 de la tarde, de 3 a 5, y otro de 5 y media a 7 y media de la noche. Juntas en este canto del cuerpo a sanar toda secuela de violencia, toda secuela de silencio y a recuperar el canto de nuestro cuerpo. Bueno, agradecemos entonces a la maestra Susana Reyes por habernos acompañado y usted, amigo, amiga, pues a trabajar, a luchar por la eliminación de la violencia contra la mujer. Recuerde usted que hay diferentes formas de manifestarse pues la violencia, que puede ser física, sexual, psicológica, que incluye la violencia con su compañero sentimental, la violencia física, maltrato psicológico, la violación conyugal, femicidio, violencia sexual y acoso, la violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, el acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud, exploración sexual. También está la mutilación genital y el matrimonio infantil. Así que bueno, nos separamos luego de esto y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios, Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. ¿Alguna vez te dijeron que eres muy longo? ¿Porque te llevas en tu maleta de viaje un cuyo hasta una cabeza de hornado? Pues esto es lo que vivirá en Juan Frank de la Plaza Foch en su travesía rumbo a New York. Esta obra de teatro es un relato de los problemas al viajar y todo el show cultural que tenemos los ecuatorianos cuando vamos de paseo a cualquier lugar. Para conversar sobre este personaje, sobre esta obra, nuestro compañero Alex Mora conversa con Alfredo Campo. Vamos a darle la palabra a Alex. Bien amigos, seguimos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura. Usted nos escucha en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada. Alfredo, es un gusto tenerlo acá en Zona Cultura, un lujo para nosotros tenerlo. Y vamos a empezar por ahí, saludando para que la gente lo ubique, por supuesto. Muchísimas gracias, y mi querido Alex. Y hablando primero de su perfil, de su trayectoria. Bienvenido, Alfredo. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en las radios de la Casa de la Cultura y en Zona Cultura. De corazón, les digo, me siento honrado de haber sido considerado para esta entrevista. Y les mando un abrazo también a toda la gente, a todos los radioescuchas, a toda la gente que está ahí en sus autos, en sus casas, en sus oficinas, trabajando y escuchando un poquito de cultura, del arte y del humor, que también es arte y es cultura. Recibimos a Alfredo Campo, ahora recibamos al Juan Fran de la Plaza Foch. ¡Qué del fructas! ¿Cómo estás? O sea, que lo máximo estar aquí en las radios de la Casa de la Cultura. Espero algún día poderme presentar aquí en el Ágora. Es mi sueño. Ojalá me paren bola de aquí los directivos que están escuchando me llamen para hacer algo. Espera, Juanfran, tranquilo. Primero, saluda y siéntete en tu casa. Me siento aquí del Fructas, From of the Fruits Eger, en inglés. Ya, Juanfran, tranquilo. Ahí estamos. Perfecto, ahí recibimos, ¿no?, a Alfredo Campi y, por supuesto, a su personaje, al Juanfran de la Plaza Foch. Alfredo, cuéntanos más de su perfil, de su trayectoria. Ya decíamos, ¿no?, 21 años de carrera. 21 años de carrera. Yo, a ver, empecé desde que tengo uso de razón, o sea, recientemente, a hacer chistes. Y desde que yo tenía 12 años de edad me di cuenta de que me gusta esto del humor y de que me gusta ser humorista. Pero claro, en la época del colegio, después de eso fui militar, estuve un tiempo en la Fuerza Aérea, muy poco tiempo. Luego salí, fui banquero durante 7 años y después fui migrante durante 2. Y en el año 96-97, participé en el programa Sábado Gigante de Don Francisco. Llegué hasta las finales del programa contando chistes y haciendo humor. Y dije, esto es lo mío. Así es que me regresé al Ecuador en el 97 y empecé a trabajar en la Radio Onda de Azuayas de Cuenca, oficialmente. Antes de eso ya hacía stand-up comedies o especie de monólogos, imitando las voces, imitando a los políticos, y hacía funciones para sacar fondos, para funciones benéficas, ¿sí? Para gente con problemas, para gente enferma, para escuelas, para giras, para esas cosas. Pero claro, yo era banquero, y al gerente del banco no le gustaba que el subgerente del banco sea payaso, sea cómico. Claro. Era un poco chocante. Alfredo, ¿no es nuevo esto del stand-up comedy, como se lo conoce, seguramente también por el tema del cable, que mucha gente lo relaciona? ¿Es nuevo o hay gente que ya lo ha hecho por años? Hay gente que ya lo ha hecho por años. Yo, bueno, el término de moda es el stand-up comedy o el monólogo. Claro. Yo en Colombia hace muchos años se le decía merolico o cuenteros, en México cuenteros. Claro, somos humoristas, como yo digo, a mucho honor y con mucho amor a la camiseta. Sí, yo soy un payaso, soy un humorista, y claro, me presento en los teatros o en cualquier evento en donde esté, necesito un micrófono y el público es diferente al momento del manejo del humor. Claro. Es diferente hacerle reír a un estadio con 28.000 personas, como me tocó alguna vez en el Atahualpa, o a un grupo familiar de 50 personas, o a un teatro de 500, o a un teatro de 100 personas. Es diferente el manejo del humor. ¿Cuál es el valor de la sonrisa, que usted lo ve así, Alfredo? La sonrisa, como siempre digo, en los shows, es lo más importante para el ser humano. Es la mejor medicina que uno puede tener. Se mueven 64 músculos de la cara, uno tiene menos arrugas, las contracciones del estómago al momento de reír nos masajean el corazón, mejora la circulación, uno se siente joven. Dicen que por cada carcajada son 10 minutos más de vida, así es que hay que tener vida para largo y reírse mucho. ¿Alguna vez, no sé, como historia o como anécdota, tal vez Alfredo sintió que no estaba haciéndole reír a la gente? Sí, hay shows difíciles, Y yo estoy radicado en los Estados Unidos y mi meta es hacer internacional mi show y poderme presentar en México y en otros países. En México, primero en los teatros allá. Y claro, hace unos 6 meses estuve en un evento para la colonia de puertorriqueños. Yo estaba haciendo un monólogo en español y nadie hablaba español, nadie se reía. Entonces yo me empecé a reír de mí mismo y dije, okay, estoy pagando mi derecho de piso. Si no me río de mí mismo, ¿quién más se va a reír? Luego, claro, ha habido shows difíciles. A veces uno está con un problema grande, con una calamidad doméstica, y uno tiene que pararse en el escenario a hacer reír. A la gente no le importa lo que le pasa al actor, al presentador, a un anchor de un noticiero. A la gente simplemente paga su entrada o va al show y quiere reírse, y eso es lo que uno les tiene que dar. Y contrariamente a lo que uno piensa, porque a veces, como todos en la vida, tenemos problemas grandes, y estoy con un problema grande, y lo que más quiero cuando estoy pasando una etapa difícil es hacer un monólogo, hacer un show, porque recibir esas risas también me llena de energía y le da sentido y le a mi vida. Desestresa, lo bajo totalmente, claro, totalmente. Por supuesto. Alfredo, para antes de hablar de las obras, de lo que usted ha realizado, este paso por la televisión, ¿cómo fue? Bueno, estuve casi siete años en televisión, primero en el programa Noticias de Ecovisa y luego en No te aburras de Teleamazonas. Muy interesante, muy chévere, muy muy ágil, de mucho trabajo. El mantenerse en horarios de AAA y tener buen rating es bastante desgastante. Y claro, a veces uno está trabajando para el rating y se olvida de esa esencia que es hacer reír a la gente. ¿Ya? Y creo que esa es la razón fundamental por la que los programas de humor actuales en televisión, algunos no son de muy buena calidad, que se diga. Y claro, cuando salí de la televisión, volví a lo mío, a los teatros, y estoy desde el año 2010 en los teatros. Hemos presentado un monólogo cada año. No puedo estar más feliz, dichoso y contento de la vida. La gente se sigue riendo de las barbaridades que habla el Juanfran de la Foch, y hacemos situaciones cómicas y tratamos de dar ese mensaje constructivo en todos los shows. Preguntémosle a ahora al Juanfran, ¿qué tal ese paso por la televisión? ¿No? Seguramente donde más chicas consiguió. Súper longo la televisión, ¿verdad? Sí se consiguió chicas, pero también me estresaba un poco. Lo que pasa es que hasta antes de que mi papi compre el canal... No, no, Juanfran, espérate, tu papi no compra. O sea, casi compra, ya, pero por eso me dieron el trabajo ahí. Pero fue interesante la tele, fue interesante. Lo único que molestaba era no poder ir a jugar golf en Londres con el príncipe Harry y el príncipe William, ¿cachas? Ya, Juanfran, ahí, tranquilo. ¿La radio, Alfredo, alguna vez participó en programas o le agrada la radio? Me encanta la radio, es tan natural, es tan esclavizante, es la vida diaria de radio, pero es muy natural, te deja ser tal cual y tienes situaciones siempre al aire, tal cual como eres. En la televisión muchas veces se altera las cosas, la imagen dice mucho más. En cambio en la radio estás tal cual como eres al día a día, es muy interesante, muy chévere la radio. Te sientes mucho más conectado con la gente en la radio que en la televisión. Por supuesto. Hablemos primero, el personaje directo de Alfredo Campos siempre ha sido el Juanfran. Hicimos en el No te aburras 18 personajes. Estaba el Elber, que era una caracterización de Bernardo Abad, que era uno de los duros del noticiero. ¿Cómo debe de ser? A ver, corte. Le hacíamos a él. Hicimos el ruso, el Rusov, que era el que hacía los récords de comida. ¡Oh, no le cuenten a mi madre! Ahora vamos a comer todo esto. Había el cubano Alberto. Ya tú sabes, si no está Beto, está cerrado. Había la vieja pelucona, que era la Mariuximas Pons de Prati. El personaje del corto. Hicimos 18. Hicimos un personaje muy interesante, que era el Pepe Pieza. Parlaba palabras principiadas por P, por pena profunda, para posteriormente pasear por París por pocas pesetas. Permiso, prestigioso público, prosigo. Claro, el personaje con quien hice los monólogos fue el Juanfran de la Foch, porque es un personaje muy ingenuo. Es el típico pelucón o pseudo pelucón que aparenta tener todo, a la larga no tiene nada, no sabe ni hablar bien inglés, sin embargo da clases de inglés. Con el Juanfran y el ruso son los que más me recuerda a la gente en el paso por la tele. Alfredo, ¿y personajes que jamás cayeron en la vulgaridad o tal vez en ofender a algún grupo selecto de la sociedad, no? Totalmente, ese ha sido mi lema desde que hago humor. Uno no puede hacer reír con malas palabras o no puede hacer reír con burlándose de la obesidad o de la tendencia de género, de desastres naturales, de tragedias, de cosas en donde la gente sufre. Uno no puede hacer reír, tiene que sacar situaciones de, pero nada en doble sentido, nada que ofenda. Y hemos hecho las mejores bromas al teléfono. Cayó el expresidente Rafael Correa, me hice pasar por León Roldós. ¿Ya? Hablando una vez, me acuerdo que yo trabajaba en Radio Sonorama, estación colega, y llamé haciéndome pasar por León Roldós. Entonces contestó Correa, pasando todos los filtros de seguridad, obviamente. Entonces decía, sí, León, ¿cómo está? ¿Cómo está, Rafael? Le felicito por su triunfo abrumador. Mire, yo quiero colaborar con usted en el puesto que usted me dé, con cualquier cosa del gobierno. Correa habló como 3 minutos y medio conmigo hasta que el servicio de inteligencia le dijo que era una broma. Entonces, claro, enseguida me dijo, no, yo sé que esto es una broma, y en todo caso, estoy ocupado ahora, le felicito. Yo sí me di cuenta desde el inicio. Mentira, nunca se dio cuenta. Claro. Nunca se dio cuenta y cayó. Pero así... Quedan anécdotas, ¿no? Maravillosas anécdotas, sí. Y claro, muchas veces he hablado con... Por ejemplo, hasta hace algunos años me llamaba el yerno de León Febres Cordero, que ya falleció, Giovanni Orlandini, y me decía, Borlaco, haz la voz de mi suegro, porque ya estamos aquí en la familia, te pongo en altavoz, dale. Yo, familia querida, ¿cómo están? Les hablo desde acá arriba, pórtense bien, carajo. Era muy divertido. Una vez tuve un problema con la policía viajando de Cuenca a Guayaquil en auto, imprudente, estaba sin documentos, sin todo, y me llevaron detenido a Milagro, en el retén de Milagro. ¿Ya? Entonces yo llamé desde el teléfono al presidente de la Comisión de Tránsito de esa época y me hice pasar por Jaime Nebot. Entonces era, doctor Gilbert, ¿cómo le va? Sé que han cogido detenido a un cuencano, Alfredo Campos, quiero que lo dejen en libertad. Muchas gracias, abogado, claro que basta que usted me diga todo. Así, han habido experiencias increíbles con el doblaje de voz. Ahora no, claro, se puede, esa suplantación de identidad es penada por la ley. Pero así empecé a hacerme payaso. Y claro, la gente pide en los shows. La gente pide el nuevo show del que ya vamos a hablar, de Un Longo en Nueva York. Al principio no tenía nada, absolutamente nada político. Pero el público exige, ¿no? Me pide. Y entre yo pedía comentarios o sugerencias. Claro, el show les encantó desde el inicio. Pero en la tercera función, los comentarios de la gente de que quieren las voces o quieren algo político, político eran recurrentes. Entonces dije, ok, vamos a hacer chistes políticos. También desde la cuarta presentación hemos estado hoy. Por supuesto. Alfredo, vamos entonces ya directamente a lo que es esta función que usted la está presentando, ¿no? En el Teatro de la Scala Shopping, acá ubicado en el Valle, de la cercano a la capital. Así es. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el concepto de un longo en Nueva York? A ver, verás, Axel. O sea, el longo en Nueva York es sobre todas las cosas dilongadas que nos pasan cuando nos vamos de viaje. ¿Ya? O sea, las comidas que llevamos en la maleta, o gente que pone los lacitos de colores en las maletas para que no se te pierdan, la gente que aplaude al aterrizar, y claro, no es un show sobre los migrantes. La gente cree que es un show sobre los migrantes, y no, para nada, porque los migrantes es gente honrada. El 98% de los migrantes es gente del Ecuador que sale y se parte el lomo trabajando, y nos hace quedar bien como ecuatorianos. El ecuatoriano cuando sale fuera del país es conocido como gente trabajadora, en España, en Estados Unidos, en Nueva York, en todo. El longo en Nueva York es eso, son todas las cosas que nos pasan cuando vamos de viaje, todo ese choque cultural. ¿Ya? De no saber un idioma, de no podernos ubicar, de los errores que cometemos con las comidas, con las situaciones de los viajes. Y a la larga, en la parte final del show, hay un mensaje sobre lo que nos falta conocer del Ecuador. O sea, en el monólogo hacemos un recorrido por los países, por Argentina, por Chile, por México, hasta llegar a los Estados Unidos. ¿Ya? Y ahí hablamos de lo diferente que es el idioma español en cada país. Por ejemplo, el sorbete. El sorbete, que es el enemigo número uno actual de los ecologistas y por la contaminación que hace al planeta y el daño al sorbete. El sorbete es conocido de diferentes nombres. Por ejemplo, en Cuba se lo dice absolvente, en República Dominicana calimete, se le dice pipeta, en Guinea Ecuatorial pitillo, se le dice en Colombia, pajita se le dice en Bolivia y Chile, sorbito en Uruguay, en Argentina se le dice bombilla. Una bombilla, me das una bombilla y uno no sabe qué. Claro. Entonces, eso, y este choque cultural, ¿no? Ese choque, las diferentes formas de hablar de los latinos. Y claro, al final, presentamos un video y damos unos tips para ser buenos turistas en el Ecuador, porque aquí no ha habido una buena política de turismo. Y muchas veces, es increíble, pero de cada 10 personas de estrato social medio, digamos así, en las ciudades principales del Ecuador, hay más gente que conoce Estados Unidos, hay gente que conoce Loja, o gente que conoce el cementerio de Tulcán, que mucha gente cree que digo como chiste, anda a Tulcán a conocer el cementerio, pero es un lugar hermoso, tiene unos adornos florales únicos, ¿no? Únicos. Y hay ciudades maravillosas. Yo no sé cómo un abogado de prestigio en Quito, de a quien considero mucho y todo, se refirió que Guarande es una ciudad fea. Creo que todas las ciudades tienen algo de feo y algo de lindo, pero el Ecuador en sí es hermoso, es un país impresionante. Claro. Entonces, en el show hablamos sobre eso, darle la vuelta al turismo, no rebasándole a la ambulancia. Aquí pasa una ambulancia y la gente quiere seguirle para evitar el tráfico. Entonces, hablamos sobre esas cosas, que estamos a un poquito del lugar. ¿Cuánto dura la...? 2 horas. Dos horas. El Longo Nueva York dura 2 horas. Es en el Teatro del Scala Shopping. Ya. Los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Es una obra para todo público. Como yo digo, van viejos desde 5 años, viejos de 5 años hasta jóvenes de 80 y pico o más. Es para todo público. Se maneja un lenguaje muy tranquilo, obviamente con dirección de los papás por algún exceso de pronto que uno pueda tener, pero van niños desde 4 años y están atentos y matándose de risa. Alfredo, estamos llegando a la parte final de esta entrevista aquí en Zona Cultura, y bueno, no le hemos dejado hablar mucho al Juanfran. Vamos a que disculpe el Juanfran, ¿no? Estoy tomándolo en cuenta, ¿verdad? O sea, fresco, no pasa nada. Vamos a, precisamente, como estamos cerrando la entrevista, a dejarle un extracto corto de lo que es un longo en Nueva York a la gente, obviamente desde la palabra de Juanfran de la Plaza Foch. A ver, verás, lo que pasa es que los problemas de viajar nace desde que tú estás subiéndote al avión. O sea, tú llegas al aeropuerto, has comprado tu pasaje con meses de anticipación, has hecho el check-in por internet y todo, y te topas con el primer escollo, la señorita que está en el counter del aeropuerto. O sea, eres el único pasajero y te dice, siguiente, y en eso pasas, ¿no? Y coge tu pasaporte, le das y empieza a tipear. pero como 10 minutos. Y ahí vienen las preguntas huevonas que yo digo, o sea, ¿su nombre? Ahí está, señorita, en el pasaporte. Y luego, ¿a dónde va a viajar? Deme un contacto de emergencia, ¿cuál es la dirección de ese hotel? Luego de eso, pasas por los filtros de seguridad y vas a la sala de embarque. Y cuando llaman al avión, la gente va como estampida, desesperada por subirse al avión. Entonces, digo, oye, o sea, fresco, todos se van a subir, el avión es numerado, sí. A la ida no hay problema, a la ida se suben todos, al regreso es el problema. La gente a la ida viaja con solo un bolso de mano, al regreso viajan con 3 bolsos de mano, 4 maletas, tubos, sobrepeso y todo. Y hay cosas que no entiendo de las aerolíneas. Por ejemplo, en un vuelo Quito o Loja, de Quito a Loja, ¿para qué te dan indicaciones del uso del chaleco salvavidas? No, o sea, no. Y así, cosas. El parlante del avión siempre está dañado. Tú le escuchas al piloto que te dice, damas y caballeros, parece que está en la última borrachera, el pobre tipo. Luego te lo dice en inglés. Un día yo estaba viajando así, le digo a la azafata, vea señorita, ¿por qué no le dice al piloto que ecualice el parlante? Porque parece que está chumado el pobre señor. Y me dice, sí, cuando el avión aterrice voy a hablar. Entonces yo aterrice el avión, voy a hablar con el piloto, le digo, capitán, parece que es mala imagen para la empresa, parece que usted está tomadito, hable un poquito más claro, ecualice. ¿Y qué crees que me dijo, Alexito? ¿Qué crees que me dijo el piloto? Tenía gango, huevón. Y requisito para ser piloto en el Ecuador, o cajero de minimercado, o cajero de hamburguesería, tener gango. Perfecto. ¿Les gustó a nuestros oyentes? Por supuesto, vamos a reiterarles esa invitación, ¿no? En el Teatro de la Scala Shopping, los viernes, sábados y domingos, en 2 funciones, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, abierto para todo público, lo que es este monólogo, Un Longo en Nueva York, desarrollado por Alfredo Campo y también por Juanfran de la Plaza Foch. Alfredo y Juanfran, queremos agradecerles que nos acompañaron acá, un lujo, como decíamos, para Zona Cultura, tener acá a Alfredo Campo y, por supuesto, al Juanfran. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, siempre estar con ustedes. Me despido como el presidente Lenín Moreno. Queridos radioescuchas que están al aire al momento en las radios de la Casa de Cultura, yo les invito a que, con mucha ternura, vayan a este show. Vale la pena reírse un poco, no solo de las payasadas de los políticos. Del Fructas, ahí estamos, les espero los viernes y sábados a las 8 de la noche, domingos a las 6 de la tarde en el Scala Shopping. Es Scala, no es Escala, ¿verdad, Alex? Dijiste Scala, es Scala, como spa. La gente, me voy a la Scala. No es Scala, hay que hablar bien el español. Gracias, Juanfran, ahí nomás tú, tranquilo. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Perfecto, estuvo acá con nosotros esta mañana Alfredo Campo, presentándonos lo que es su monólogo, Un Longo en Nueva York. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados, a usted también, que ha estado acompañándonos en los 100.9 Cultura FM y en los 940 AM, y a nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, en la reportería, nuestro compañero Alex Mora, Miguel Arellano, Andrés Molina, Kevin Arcos. En la conducción les acompañó Fernando Torres y quien les habla, Laura Ríos Armijo. Les esperamos el día lunes, 7:00. Gracias por haber compartido con nosotros la información cultural. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.